Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la cuadragésima entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy con Diego, con el que ya he hablado bastantes veces sobre el tema de Android. Hola Diego, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Suena bastante Aquí mal, andamos. Cuadragésima, ¿no? Sí, ¿eso es la 40 o la 14? Es que nunca me acuerdo. En teoría es la 40, vamos, espero que lo he dicho a mí. Joder, porque luego pues cuadragésimo primera, cuadragésimo segunda, oh, supongo que será cuadragésima, me suena un poco a cuadra, pero bueno. Sí, suena bastante mal, pero bueno, si son 40, se disculpa. Bueno, de 40, 6 meses y medio que llevo, estoy contento de la periodicidad. Bueno, te he invitado porque tienes el mismo teléfono que yo, el Galaxy Nexus, y has actualizado antes que yo, un par de días antes que yo, a la 4.1, a la Jelly Bean. Sí. Sí, y bueno, en líneas generales muy contento. En líneas generales realmente muy contento. Muy contento. Yo estoy contento, pero bueno, no sé. Ahora vamos a darle al tema. Voy a comentar, como siempre, los métodos de contacto, porque si no ya nos metemos en faena y siempre se me olvida. ¿Podéis dejarme un comentario, por favor, en el blog, en el telar del geek? Mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, en Google Plus a través del correo electrónico, o mi nombre, Daniel Sanz. El nombre, que ahora ya mi mujer insistió, ya también es mi cuenta de Twitter. Yo soy @ Daniel Sanz. Y ¿qué más? Ah, y ya está, Twitter. Me podéis dejar un donativo también si queréis, que los libros de texto de la niña son muy caros. Tenéis un botoncito de donación de PayPal en el blog. Y una reseña, por favor, dejadme una reseña, una valoración en iTunes, porque ya estoy cerquita de las 100 valoraciones. Así que si me dejáis una valoración, a ver si me ayuda a subir en el ranking. Desde que he dejado de publicar dos a la semana, he bajado un poco en el ranking. Os estaré muy agradecido. Y sin respirar todo, Diego. Yo te estaba dejando hablar, como me meto en medio, le corto el ritmo y sí, sí, ya. Y no es plan. Ya lo hemos liado. Bueno, tú, Diego, eres en Twitter N1MH, ¿correcto? Sí, así es. ¿Y tu blog, El Sueño del Monoloco? También en N1MH.org. ¿Algo más? Tienes... No me dejo nada. Bueno, tengo unos cuantos blogs por ahí, pero vamos, con eso es suficiente. A partir de ahí se llega a todas partes. Sí, bueno, también lo podéis escuchar alguna vez en el podcast de Davo, en Davo Blog. Eso es, en Davo Blog. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Con el tema de la actualización, porque yo no sé, yo pensaba que no, porque yo pregunto por la calle si alguien conoce el Galaxy Nexus y me dicen, ¿ese qué es? ¿El 3? ¿El 2? Digo, no, no es Samsung. Es que la costumbre que tiene Google es la de hablar con la marca que mejor está evolucionando ese año o mejor está desarrollando los terminales ese año y crear un miembro más de la familia Nexus, que es, digamos, la familia de referencia. Esos teléfonos son los que se actualizan los primeros, los que se desarrollan con vistas a Android o se desarrolla Android con vistas a estos teléfonos y demás. Pero claro, luego te pones a hablar con alguien, te preguntan lo que dices tú, te preguntan qué teléfono tienes y como tienes un Galaxy, ya pues es el 1, el 2, el 3, el S, el S Plus, el que Note, toque. Hay como 300. Y el que tenemos es el menos común, podríamos decirlo así. Sí, no, con lo cual... no, o sea, en la calle yo... Por lo menos no me he encontrado a nadie que lo... Bueno, a Fernando Tricas, pero ese no cuenta. Sin embargo, en Twitter estuve preguntando y hay más de 10 personas que tienen este teléfono. O sea, que la gente que está metida en el mundillo sí que le gusta. Yo te puedo decir que tengo 3 compañeros de trabajo que tienen el mismo teléfono. Mira. Y 2 de ellos directamente por vérmelo a mí. ¿Ah, sí? Hombre, también la verdad sí, es que si buscas por internet en Amazon Alemania estaba por menos de 400 euros. Eso también está bastante bien. Ya, pero hay que descifrar el alemán para conseguir uno. Es más fácil hacer lo que decías tú, irte a una tienda de estas de... Sí, sí, yo me fui a The Phone House. Una de estas grandes cadenas. Bueno, no, yo ahora por no decir marcas. Ah, mira, no, me pagan todos, no pasa nada, estoy sobrado. Bueno, pues quiero mi parte. Nada, nada, hombre, que os acostumbréis enseguida. No, sí, pero vamos, yo me fui a The Phone House, principalmente porque me enteré de que ya estaban empezando a financiar teléfonos sin intereses, así que directamente ahí me lo pillé. ¿Cómo has...? Bueno, tú llevas bastante tiempo, y bueno, yo voy a contar un poco. Luego tengo episodios grabados en los que diré, he dejado el Galaxy Nexus, me he vuelto al 3GS, tal. Entonces, el que vale es el de ahora. Los que escuchéis en el futuro vienen del pasado, viajan en un DeLorean. Entonces la situación actual es que me cansé del Nexus, se lo di a mi mujer, le quité el 3G, el iPhone 3GS que le había dado, y al cabo de un par de semanas mi mujer me dijo que el Android para mí, que yo lo había comprado, y que ella quería el iPhone que le había gustado más, que le gustaba más. Así que me dijo, toma, el Nexus este tan famoso para ti, que yo prefiero el 3GS. Así que ahora ya definitivamente me tengo que quedar con el Galaxy Nexus, y debo decir que me está gustando más, ¿eh? He encontrado ya más o menos las aplicaciones que me gustan y me encuentro cómodo. Ya no es como al principio, que no lo quería ni ver. Seguramente me durará por fin hasta el que salga en iPhone 6, seguramente. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal actualizaste tú? Porque yo tuve problemas, tuve que hacer un pequeño truco que era borrar el marco de preferencias. Así que cuéntame, ¿cómo pudiste hacerlo tú? Sí, eso creo que es porque, bueno, estos teléfonos los vendía Vodafone, entonces, los daba con puntos, bueno, una serie de historias. Los que tenemos el teléfono más o menos libre, actualizó antes que los que van por Vodafone. Pues, que eso, que creo que fue el sábado, el viernes pasado, otro compañero me envió un mensaje, actualiza el teléfono, y desde aquí quiero dar las gracias Julio, y actualicé el teléfono, 150 megas de actualización. Y ya se nota, en el mismo momento en que actualicé ya veía que iba un poco más rápido y demás, o sea que bien, se notó sobre la marcha. Sí, de hecho fui a la parte de actualizar el teléfono, el software, y ya me venía, hay una actualización, se ha descargado y se está terminando de descargar, y si quieres actualizar haz clic aquí. Entonces era, simplemente fue darle ahí. Pues tuviste suerte, porque yo tuve que sé hacer... Sé de otros casos que tienen que borrar un... Sí, es lo que estoy mirando ahora, que no recuerdo dónde lo hice, el marco de preferencia. O sea, había que ir a ajustes, aplicaciones, mostrar todas, sí. Y luego marco de aplicaciones de Google. Es una de las aplicaciones de Android, borrarle los datos. Exacto. Y actualizar de nuevo, y ahí ya te lo coge. Yo tuve que hacerlo 4 o 5 veces, ¿vale? Pero a la cuarta vez me salió. Conozco uno por Twitter, marco de servicios de Google se llama. Vale, entráis ahí, borráis los datos, os dirá que la última vez que se actualizó el teléfono fue en 1970, lo cual mola porque mis padres aún no se habían ni conocido. Pero bueno, le das a actualizar y ya me salió. En los 70 no había casi ni ordenadores. Prácticamente no, valían una pasta los que había, estaban bastante más que esto. Entonces, bueno, yo lo conseguí hacer el domingo, la actualización. Y sí que es cierto que, como bien has dicho, se nota más... Bueno, lo primero que noté cuando lo encendí, porque estaba jugando con mi hija con el iPad, que cuando se inició el teléfono me dijo, papá, tu teléfono ahora es muy feo, porque antes cuando se iniciaba salían todos los colorines, sí. Era muy chulo, ahora sale una cruz ahí en medio, que aunque sí que es cierto que se inicia mucho más rápido, ¿vale? Uh-huh. Según mi hija, la cruz es fea, molaban más los colorines, pero bueno. Pues si lo dice tu hija, tendrá razón. Una cosa que digo yo, que sí que noté, es que cuando lo inicié, la barra superior de arriba para hacer la búsqueda en Google, ahora es una raya gris que queda bastante fea. Yo pensaba que era un error o que no me había cargado bien o algo. Antes era transparente, del mismo color uh-huh. del fondo, pero bueno, eso ya son manías sí. mías. Eso había oído que es porque no estaban muy convencidos de que se viese con claridad. Hombre, pues ahora se ve, ahora se ve de sobra. Sí. Ahora se ve demasiado. Encima, a mí, por ejemplo, me gusta tener el fondo oscuro para que resalten los iconos y verlo mejor y más rápido. Sí. Y de hecho tengo una foto que saqué de noche, o sea que el fondo es negro, esa parte de la imagen es negra, y se ve claramente que ahí es una barra de búsqueda de Google, por si acaso no se había visto bien. Bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Y a mí y a mi hija no nos gusta. Aparte del color, también han cambiado las tripas, digamos. Ahora busca más rápido y la voz. Bueno, ya he leído sí. esta mañana por Twitter que estabas encantado con los comandos de voz. Y... Sí, sí, no, yo estoy alucinado, vamos, me encanta. Pero ahora que has dicho que se ven bien los iconos, esto no tiene nada que ver con Jelly Bean, pero odio que cada icono sea de su padre y de su madre. Un icono pequeñito, o no grande, uh-huh. otro con marco, otro sin marco, pero bueno, eso ya es. Sí. Es manía mía, pero bueno, tú llevas más de unos 3 meses, llevas con el teléfono y dices que sí que lo notas bastante más rápido, ¿no? Sí, noto un par de cosas. Lo primero, bastante más rápido, tanto al iniciarse como el funcionamiento, el mover las aplicaciones que antes tardaba un poco más de lo que se suponía que tenía que tardar para este teléfono, ahora lo abre un pelín más rápido. Por ejemplo, la aplicación de Facebook, la oficial, es un tocho. Puedes disimularlo, puedes decirlo como quieras, pero es muy grande. Y antes tardaba un pelín más en abrirlo que ahora. No podría decirlo, va unos segundos, tampoco es que sea que se eternice, pero sí que lo mueve bastante mejor. Yo como de eso no gasto, pues no, yo, vamos, yo sí que lo digo, que antes decía, pero cómo le cuesta la vida encenderse a este teléfono, las pocas veces que lo apago, porque yo no suelo apagarlo, pero cuando lo apagaba, bueno, muchas veces me lo apagaba mi hija, por ver luego los colorines, pero bueno, eso ya no puedo evitarlo. Criaturitas. Ahora ya no lo enciende, ¿ves? Como ya no le gusta, ya no me lo apaga. Y Hombre, yo sí. tengo la impresión de que pusieron todos esos colorines porque el inicio antes era espectacular. Yo con la primera que lo encendí me quedé sentado. Sí, ah, Era chulísimo. espectacular y era por eso, por tenerte entretenido unos segundos. Sí, por disimularlo. Sí, no, o sea, Claro. está claro, era excesivo. Ahora no, Ana, dice, va, como tarda poco, una cruz cutre ahí en medio y ya te va. Lo que más he notado, bueno, yo, lo que más he notado es el teclado, porque yo tenía instalado el SwiftKey 3, que me encantaba ese teclado, y tú me comentaste que estabas contento con el teclado nuevo que le habían puesto y me lo puse ayer por la tarde y me he quitado el SwiftKey 3 directamente. Me gusta bastante, es muy, cumple sobradamente. Yo es que creo cuantas menos cosas instaladas mejor y no sé, es muy sencillo, bastante preciso, ha mejorado bastante, así que yo me quedo con el nativo. ¿Tú qué tal lo llevas el teclado? Yo siempre he utilizado el mismo, el nativo, el que trae Android. Si bien es cierto que probé el ShiftKey, lo probé hace un tiempo y no conseguí. A ver, es el de arrastrar, ¿verdad? Porque probé dos o tres. No, no, no, no, ese es el Slide It. A mí el de Ah. arrastrar el dedo no me gustaba nada. El SwiftKey 3 este era más parecido al, Al escribir normal y corriente. sí, al escribir normal y corriente, pero muy vitaminado, con muchos atajos de teclado, con Ajá. muchas cosas. Vale, pues estaba confundiéndolo. Cuando lo probé en su día, el de arrastrar el dedo me parecía incómodo, porque cuando llevas prácticamente media vida manejando un teclado de ordenador, que te pongan un teclado en el móvil Exacto. significa que eres mucho más rápido tecleando casi que arrastrando el dedo. Mucho más. Y dejé de usarlo por eso. Creo que probé el ShiftKey porque me lo recomendó un amiguete y sí, hacía más o menos lo mismo. Pero como creo recordar que lo probé en el HTC Hero, pues tampoco iba muy fino. Entonces ya desde entonces he seguido con el que trae Android. Y este, el de este teclado, o sea, el teclado de este de móvil me gusta esta versión. Ya me gustaba el anterior. Lo encuentro espacioso, lo encuentro cómodo de manejar y rápido. Y el diccionario reconoce muchísimas palabras, incluso aunque no tengan nada que ver. Te equivocas prácticamente de lado a lado del teclado y más o menos, puede que no la primera, pero sí la tercera recomendación está cerca de lo que tú querías. Entonces a mí eso me valía. A mí lo que más me ha animado a quitarme el SwiftKey este de las narices es el reconocimiento de voz, que como ya has comentado antes de pasada va bastante bien. Y es que mira que antes ya iba bien, porque iba bien, pero es que ahora es espectacular. O sea, mete unas parrafadas hablando y a lo mejor se confunde en una palabra. O sea, podcast, por ejemplo, no lo pilla. ¿Eh? A ver si al final termina aprendiéndolo. Y entonces, cuando tenía el SwiftKey, no utilizaba los comandos de voz de Google, sino su diccionario propio. Entonces me lo he quitado, me he descargado, lo cual mejora mucho el reconocimiento de voz. Me he descargado el paquete, que creo que son 15 megas, me parece ridículo, ocupa menos que un podcast. Y va genial, va genial. O sea, ahora párrafos, dos, tres párrafos dictando. Tengo que retocar alguna palabra y poner los puntos y comas, evidentemente, pero va muy bien. Bueno, ¿qué te parece el reconocimiento de voz? Muy bien, muy cómodo. Mi hermano no opina lo mismo porque por WhatsApp yo le dicto al teléfono y él tiene que escribir. Entonces no está de acuerdo con eso. Pero lo que te decías, reconoce incluso frases muy largas. De hecho, ayer creo que estaba contigo por Sí. WhatsApp y yo estaba lanzando frases ahí a destajo y la reconoce muy, muy, muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es instalarme la aplicación esta para tenerlo offline, para que no necesite tener la conexión de datos, que he leído que se puede hacer. Sí, simplemente es una, dentro de la opción de teclado es darle un botón, ¿eh? O sea... Ah, pues puede que ya lo tenga, porque estuve incordiando por ahí, porque puse el teclado y el diccionario en español y en inglés. No, pues yo creo que ya lo tienes instalado, ¿eh? No, además ocupa muy poquito, ya lo he comentado antes, sí. A lo mejor se ha cortado, me parece que son 15 megas, un podcast ocupa 30, 40, así que no sé qué tiene, pero funciona genial. Lo que es una pena que en el sistema operativo solamente sirva precisamente para buscar en Google, ¿no? Ya, es lo que echabas tú también de menos, ¿no? Sí. Que darle órdenes. Ay, exactamente, ese Siri. Sí. Sí, he estado mirando, hay media docena de aplicaciones para esto, pero algunas no van bien, otras dicen que son un poco toscas y tal. No he instalado ninguna por no hacer pruebas, porque sé que si no voy a pasarme todo el día hablando con el teléfono y no quiero acabar en un manicomio. Ya a estas alturas sería lo que me faltaba. Pero ese será el siguiente paso, ponerle algo que algún intérprete de comandos o que permita meter comandos por voz. Eso de abrir WhatsApp, llamar fulanito... Escribe lo que sea. Bueno, de momento yo sinceramente yo ya estoy bastante contento con lo que tenemos. Tampoco quiero pedir mucho más. Pero sí que es cierto que bueno, ha mejorado mucho, lo podemos descargar, está genial, ¿vale? Yo contento. Otra novedad es cuando vamos a desbloquear el teléfono. Antes, si tirábamos el dedo hacia la izquierda, abría la cámara de fotos, hacia la derecha desbloqueaba. Ahora si lo tiramos hacia arriba, tenemos la opción de... ¿Esto cómo se llamaba? ¿Google Now o algo así? ¿O cómo era esto? No lo tengo muy claro. Ah, el Google Now. Sí, es que he tenido un... A ver, cuando me actualicé, lo primero que me preguntó es si me quería apuntar a lo de Google Now. Y le dije, venga, total, una cosa más ya, ¿qué más da? Y me acuerdo que era el sábado o el viernes por la noche, a las 9:00. Y bueno, yo vivo en Mérida y lo primero que me puso es, estás en Mérida y hay 36 grados ahí afuera. Entonces eso me asustó y desconecté el Google Now porque no quiero saber la temperatura que hay ahí afuera. Ya bastante mal lo paso como para encima andar sabiéndolo a cada momento. Y me quedé ahí. O sea, que tengo que reconocer que mis pruebas con Google Now son traumáticas y muy cortas, son muy breves. Es que básicamente lo que te ha mostrado es para lo que sirve. Porque... creo que esto a lo mejor en Estados Unidos tiene más cosas, pero a mí me sirve para eso. Y me muestra, pues, por ejemplo, las citas del calendario y poco más. Se supone que puedes meter eventos o para seguir algo, yo que sé, un partido, un torneo de tenis o la Fórmula 1, cosas de baloncesto. Sí. Y también se alimenta de tus búsquedas y demás para darte mejor información y todo eso. Pero principalmente, como ya tengo widgets que hacen eso, tampoco quería un todo global que se encargue de recordarme que tengo que ir al dentista o que allá afuera hay 59 grados a la sombra. Entonces lo desconecté. Sí, pero no sé, yo... Pero aún no sabía que también influía en la pantalla de conexión. No lo sé, ahí está. Tampoco, sí. Bueno, sí, si tiras hacia arriba al desbloquear, izquierda, derecha, arriba, te sale directamente. De hecho, yo si no lo miro desde ahí, no me sale, no tengo el botón de la aplicación. Aunque ya que están... O sea, izquierda, cámara, derecha, desbloquear, arriba, Google. Te iba a decir que uno de los sitios donde lo puedes encontrar es en la barra de búsqueda de Google. La barra gris. Sí. Se integra ahí con la barra y con la voz y con todo. Entonces todo eso se retroalimenta a sí mismo y bueno, acabarás creando un monstruo. O sea que... No, desde luego, esto es lo típico, ¿no? Para los conspiranoicos, esto, vamos, les da un montón de chicha sobre la que hablar, porque ahora sí que Google, si antes ya sabía lo que buscabas, ahora ya sabe todo de ti. Que te comentaba que en el momento que pasamos a utilizar direcciones de correo electrónico de Google, ya dejamos de ser una cookie en un ordenador para tener una cara, un nombre y un apellido. No, y si lo quieren saber, tarda un poco en averiguarlo, vamos, eso está claro. Afortunadamente no somos nadie, de momento, entre comillas, así que nos dejan tranquilos, o os esperamos. No, eso... Una cosa que a mí me ha decepcionado un poco, de la cual yo tenía muchas ganas, era de la barra de notificaciones. Pero no sé si es porque tienen que implementar esas notificaciones maravillosas cada desarrollador en su propia aplicación, o yo las veo... Uh-huh. Sí, es por eso. He estado leyendo la publicación de Google con respecto a esta versión. Y, por ejemplo, el correo electrónico, cuando recibes un correo electrónico, ya te viene un resumen del correo o los primeros párrafos del correo. Y es porque la aplicación de correo también se ha actualizado. Entonces, tendremos que esperar un tiempo a que pues los WhatsApp, los Facebook, los demás vayan utilizando las Sí, hombre, posibilidades que de da la momento un barra poquito más bonitas, con un poquito más de de notificación. información, sí que se ven los colorines, tal, algo ha mejorado, pero bueno, a ver De si colores. lo van mejorando, porque no sé, a mí bueno, creo que es lo que más me gustó, porque yo lo de la voz no contaba con ello y me ha gustado, así que mira, más contento que me encuentro. ¿Y has podido probar el Google Drive, los nuevos mapas, el GPS, como lo quiera? Ay, Google Drive es lo de tipo Dropbox, ¿no? Me he confundido. Bueno, el navegación este. Sí, el Drive es el Dropbox. Bueno, no lo he probado la última versión. He probado solamente bueno, antes de No, esta. solo que ahora ha salido de beta. Lo han cambiado Antes, porque cuando lo no lanzabas, venía te ninguna decía esto noticia es de eso. una versión beta, no sé qué, no sé cuántas, pues ahora ya no es beta. Va Ah. bastante bien. Lo que sí leí es que Tracks, sí, Tracks, que es una aplicación para trazar rutas y luego importarlas en ficheros de estos de GPS, de GPX, importarlas pues a otras aplicaciones o lo que sea. Ese sí la han renovado y la han integrado con los mapas, incluso en los dispositivos Android. He podido probar un Pero poquito. la de los GPS, la de Va los bien, mapas, la voz no la está han en enviado. español, lo cual está bien. No es una voz. Ya está. Es que a mí antes no me hablaba. No sé si es que yo lo tenía mal, Pero pero a mí antes no me hablaba, ahora me habla. ya estaba en español. Bueno, a lo mejor es que notaban que no me gustaba y dicen, nada, aquí no te hablo. ¿Qué le habías hecho? Sí, no, no, no. Pues no estaría mal, ¿no? Poder elegir cuándo quieres que te hable y cuándo no. Si fuese por eso, conmigo se habría callado también porque le gritaba. O sea, ya Y sé que tengo que bueno, el salir en la Google segunda salida de la Maps, rotonda, ya lo ahora, sé. bueno, en Estados Unidos debe ser, aquí en España no se puede seleccionar un trozo del mapa para descargarlo y poder consultarlo offline. Sí, eso lo había visto, pero creo que la versión anterior del programa tampoco lo tenía. Hombre. Es que lo de los mapas offline, yo creo que lo De pedimos datos. todos, ¿vale? Si tienes un teléfono de estos y tienes que pagar la conexión de voz, o sea, de datos, para poder consultar un mapa, es una chorrada. Y yo había leído hace tiempo que lo estaban No, no, en poniendo o lo España querían de poner, momento está desactivado, seguro. Yo pero sí me que no parece que solamente se conseguí. puede hacer de momento No conseguí poner. en Estados Unidos. No lo sé, es lo que creo, ¿eh? Yo en España seguro que no se puede todavía. No sé cuándo se podrá. Y alguna. No. Didi. Pues qué alegría. Una de las cosas, sí, te iba a comentar que aparte de las notificaciones, que habrá que esperar a que lo implementen los desarrolladores para que se vean o para tirar de las funcionalidades que hay nuevas, hay dos cosas que me han llamado la atención sobre estas cosas nuevas relativo a las aplicaciones. Una de ellas es que van a poder cifrarse las aplicaciones. Me imagino que será para que no pase como con Dropbox, que si tenías un HTC Sí. One y te instalabas la aplicación de Dropbox y te conectabas, te daban no sé cuántos gigas de espacio en disco, y a alguien se le ocurrió quitar la comprobación y volver a compilar la aplicación, y a un montón de gente nos dieron un montón de gigas por instalarla en teléfonos que no eran el que se suponía que tenían que ser. O sea, al parecer ya se pueden cifrar las aplicaciones para evitar estas cosas. Y la segunda cosa, espera que lo tengo por aquí. Eso. Bueno, que se actualizan las aplicaciones por partes. Nada de bajarse los 18 megas que ocupa una aplicación, sino que te bajas los 4 megas que Hombre, cambia y eso está mejoras. bien. Si te pilla Lo cual yo creo que fuera, ya iba siendo hora. si te pilla fuera de casa, de vacaciones o algo, dices, Porque ostras, las no actualizaciones quiero últimamente gastarme eran por la diecinueve casa. megas de la tarifa de datos si no pillas un wifi, pero hombre, está bien, mejor. no sé, es un poco más óptimo. Mi cabeza, que necesita orden y necesita ciertas cosas, sí, lo veo un poco es que más te da óptimo. Pereza, o sea, ves una placa. Sí que... Ocupan mucho las aplicaciones ya, ¿no? Si en mi época un juego cabía en un disquete. Sí. De los otros, de los Ah, rígidos. usabas disquets, pero de Este es los un rígido. grandes, Los o de de los 5 y un cuarto flexibles, o de los los otros. utilicé donde estudiaba, pero no llegué a Ah. gastarlos. Entonces, Sí. Yo empecé con las consolas, antes que con los soy un poco más ordenadores. veterano que tú, entonces. Bueno, y tus impresiones generales, porque no te esperabas algo más, realmente. Este ya lo han hecho bien, ¿no? Le llaman 4.1. Evidentemente a esto no le podían llamar 5.0, pero no sé, porque de la 2 ya pasamos a la 4, porque la 3 era para los tablets, para igualar una cosa con la otra. Ahora no nos llega a la 5, nos llega a la 4.1. ¿Tu opinión de este tema qué es? Mi Menos mal opinión que es que quería que lo están copiando dijeses la tú, ¿eh? estrategia de Apple. Así de claro. Gracias. Sabía que querías eso, así que esto directamente para ¿cómo es? La portada. Yo creo que están haciendo una de las cosas buenas que hizo Apple, que es coger darle bombo y hacer que la gente intente esperar un poco por lo nuevo o esté expectante por las cosas nuevas. Pero también hace una cosa que hace mucho Apple, que es darle un bombo del copón y luego que resulte un poco decepcionante, que siempre nos quedemos con ganas de esperar más y que nos den un poquito menos de lo que esperamos. Supongo que será para la siguiente vez que tengan que anunciar algo para no darlo todo de golpe. Pero no, yo no me he quedado, digamos, decepcionado. Hay cambios que tardaremos en ver. Lo de las notificaciones es uno de ellos, hasta que no se vayan actualizando las aplicaciones. Pero a mí, con la voz, el teclado y la velocidad general que veo que tiene, que es capaz de mover, el mismo No, hardware es la capaz verdad de es que mover yo a lo mucho mejor mejor es el porque vengo sistema, de Apple, yo estoy muy entonces contento. yo estoy acostumbrado a que nos den cuatro cositas y la verdad es que yo estoy bien, o sea, se enciende más rápido, estoy contento, lo de la voz me ha sorprendido gratamente, no me lo esperaba, o sea que más contento aún. El teclado, pues mira, me gusta bastante, tampoco me lo esperaba, así que me quito el SWIFTKEY 3. Así que yo estoy bien, o sea, no me gusta el color que le han dado a la barra. Y no, no, la gente me dirá, ah, pues métele una. No pienso meterle una ROM ni un launcher ni nada por el estilo. Yo no quiero. Cuantas menos cosas tenga instaladas en el teléfono, más contento estoy. Ese tema, ¿tú cuántas aplicaciones tienes instaladas? Porque yo creo que soy bastante radical en este tema. Y mira que este teléfono estoy seguro que tiene sobrada potencia para meterle capas y no es como el Galaxy hace. Cuantas menos tenga y si puedo utilizar solo las del sistema, sería feliz. Pero bueno, yo sé que soy en este tema soy bastante raro y la gente no es como yo, afortunadamente, para los desarrolladores. Pues nos hemos juntado dos, porque yo también soy el estilo minimalista. Cuanto menos se le meta al teléfono o a un ordenador en general, porque no deja de ser un ordenador, mi impresión es que va mejor y va más rápido y va a funcionar sin fallos. Tengo unas 60 y... en total, ¿vale? 60 y pico aplicaciones, así que supongo que tendré unas 40 y alguna, 45 que haya instalado yo. Bueno, sí, bueno, no, o sea, por ahí irás, ¿no? A lo mejor tienes tú 40 instaladas Sí, por ti. tengo unas 40, sí. Así Vale, ojo. Pero pues bueno, hay yo. algunos widgets, hay pues eso, la de la lista de la compra. Y es que widget solamente utilizo uno del calendario para que ocupe una pantalla completa y el de Evernote que me encanta. O sea, este widget de Evernote sí que me gustaría tenerlo para el iPhone. Bueno, ya que estamos, ¿recomienda alguna aplicación que tengas tú por ahí instalada? Sin decir a palabra dos, es Ya que lo lo mío es tiene. vicio. Pues Mal, mal. una de las cosas que me ha sorprendido y que para las que uso el teléfono y no creía que lo utilizase es para leer libros. Porque, bueno, tengo un iPad también y es muy cómodo para leer libros, pero cuando te vas de vacaciones y tu pareja decide que quiere empezar a leer en el iPad, tú te quedas con cara de póker. Entonces, primero tiene instalada Moon Plus Sí, Reader, esa es la que utilizaba yo. pero en esta versión no funciona. Ah, qué guay. No me arranca directamente. Entonces ahora lo utilizo Aldico. Suena como un supermercado. Sí, sí, sí, lo estaba pensando. Al final harás como yo, porque estás siguiendo los mismos pasos que yo, y leer en el iPad, tal, tal. Yo me he comprado un Kindle Touch y soy feliz. Así que te lo recomiendo. Bueno, para Reyes. No vamos a andar forzando, pero sí que lo tenía en mente, para engañarnos. Y así aplicaciones, pues no sé, antes te comentaba que utilizo la de la radio muchísimo, para leer, o sea, para escuchar la radio por wifi y demás, y poco más. Sí, es que lo estoy pirando. Mira, yo la aplicación que más que he instalado, que no tiene nada que ver, es no sirve para todos los teléfonos, es la de flujo de luz, o LightFlow, que lo que hace es que puedes elegir que cada programa, la lucecita que se enciende de la bolita, se encienda de un color distinto. Ah, sí. Y es una pijada, pero me encanta, es genial, porque era, antes sonaba y no sabías lo que recibías, lo mirabas. Ahora lo miro, va, es una mención en Twitter, no enciendo el teléfono, ya lo miraré luego. Ah, mira, es un WhatsApp, pues como muy poca gente tiene mi WhatsApp, pues voy a mirarlo. Es un email, ya lo miraré luego. La batería baja, o sea, está muy bien, yo la recomiendo. Para claro, pues, los que tengan la lucecita. Claro, yo había adaptado alguna de las aplicaciones como el WhatsApp y Apalabrados para darle distintos niveles de importancia, ¿no? Y eso, con la lucecita así también. Miras así de reojo, ves la luz roja, es un WhatsApp. Ves la luz blanca, es un email. Y ves la luz azul y es Apalabrados, con lo cual no hace falta prestarle ninguna atención. Exacto. Pero bueno, lo probaré. ¿Cómo es flujo de luz, no? Sí. Light flow. Lo puedes escribir, está traducido, o sea, el nombre, o sea, bueno, la aplicación también. O sea, que puedes escribirlo como quieras, Light Flow o flujo de luz, como prefieras que funciona. No sé si costaba 1,5 euros. O sea, tienes la versión de prueba. ¿Y la de pago? La de prueba, pues claro, la de pago tienes todas las aplicaciones. Con la de prueba, pues no están todas las aplicaciones. Pero para hacerte una idea, funciona muy bien. ¿Puedo recomendar una única aplicación especial pagos? ¿Especial para? Para vagos. Ah, vale. Sí, claro. Por favor. Yo soy un vago. Además, evitará muchísimos problemas de cabeza. Transdroid. ¿Eso qué es? Esto te permite gestionar tu cliente torrent desde el móvil. Por ponerte un ejemplo muy sencillo. Estás tirado tranquilamente en el sofá y tu pareja dice... No me carga ni la página del correo. ¿Qué estás haciendo en el ordenador? Pues abres el móvil, le das al Transdroid y lo pones todo parar. Y cuando haya terminado el correo, lo vuelves a lanzar sin moverte del sofá. Por eso digo que es especial, vagos. Tengo que probarlo porque me he comprado un NAS de Western Digital. Entonces, claro, yo le tengo instalado mi cliente de torrent ahí. Entonces no gestiono el torrent desde una aplicación, sino que entro en una página web y desde ahí lo gestiono. Pues, a ver si me sirve. Si tu cliente torrent permite la gestión remota vía web. Es el transmisión vía web. Es transmisión. Sí. Transdroid es por transmisión. Ya me imaginaba, tengo que probarlo, sí. Esto te dará la vida, te lo digo yo. Que, sí, sí, que, sí, vamos. Sí. Oye, pues lo pruebo. Y bueno, ya llevamos un ratillo, así que ¿sí? Última pregunta. Muy bien. ¿Tú crees que Android 5.0 lo podremos instalar oficialmente en nuestro teléfono? Sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Sí, sí, porque para cuando salga Android 5.0, este teléfono todavía estará vigente. Puede que hayan salido uno. Sí, ahora salió más nuevo. Solamente uno, sí. Uno más potente, uno más tal, pero este seguirá estando vigente. Por ejemplo, esta versión de Android ahora, la 4.1, se puede instalar en los Galaxy Nexus S, que es como este, pero más pequeñito, menos potente y demás. Con lo cual, o le meten vitaminas como para que no pueda el teléfono con ello, o no creo yo que tengamos ningún tipo de problemas. Sí, mediante una ROM cocinada seguro que podemos, pero claro, la gracia es que podamos actualizar sin tener que hacer nada extraño. Sí, pero yo creo que no van a poner ninguna pega a actualizar directamente como esto, ¿no? Con el OTA este famoso de OnDear, porque lo han pensado para eso. O sea, estarías tirando piedras contra tu propio tejado si el teléfono del año pasado no se actualiza solo. Es no, que sería... mira lo que pasó con el primer Nexus. Sí, pero estaban jugando. O sea, aquella. Y lo hizo HTC, ese no cuenta. El primer Nexus estaba muy bien para la época, pero es lo que pasa cuando tienes diferentes fabricantes, ¿no? Bueno, se pueden poner farrucos. Bueno, pues nada más. Ya hemos hecho un breve repaso porque las novedades también son pocas en líneas generales y estás contento con la actualización, ¿no? Sí, mucho. De hecho, he hecho una prueba esta mañana con uno de mis compañeros que tiene el mismo teléfono. Te lo recomiendo. Si consigues a alguien que lo tenga. No, hijo, no. Probar el NFC, el Near Field Communication. Sí, lo de chocarlos y que se conecten los teléfonos. Poner y tal. Espalda con espalda y te dice qué quieres pasarle a este teléfono. Así sin más. Nos hemos estado pasando unos vídeos, unas fotos y demás, y solamente por esa tontería ya a mí me compensa. Hombre, claro, si a tu alrededor lo tiene mucha gente, está genial. A mi alrededor, como la gente ni siquiera sabe que ese teléfono existe. Es más, me han llegado a decir que esto sería una imitación de los chinos, ¿eh? Me lo han llegado a decir. Y va, tira por ahí, hombre. Yo lo que me faltaba por escuchar. Pues los chinos cada día lo hacen mejor. Sí, no, está claro, se los comen y se los comen los chinos. Además, de verdad. Bueno, pues nada más, Diego, muchas gracias por este rato comparando las novedades y hasta pronto. Pues nada, ha sido un placer y espero que nos veamos muy pronto.